Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones.